Este sábado 31 de enero se cumplen 6 años de la desaparición, luego seguida de la muerte de Luciano Arruga. Para hablar sobre este tema y las actividades que se van a hacer en conmemoración del joven, estamos en comunicación con su hermana, Vanessa Orieta. Hola, Flavia Campeis, del Informativo Nacional de Farco, te saluda. Hola, Flavia, ¿qué tal? Buen día. Bien, Vanessa, contanos, ¿se va a realizar una actividad especial a 6 años de este día tan importante para la familia? Sí, vamos a realizar una marcha que tendrá como punto de concentración la Plaza Luciano Arruga, que es la plaza ubicada en el barrio 12 de Octubre. Pringles y Perú es el lugar de concentración. Después marcharemos hacia el destacamento de Lomas del Mirador, hacia la comisaría Octava, que fue un ex centro clandestino de detención durante la dictadura, y finalizaremos en la General Paz, en el lugar donde ocurrió el supuesto accidente de tránsito, ¿no? Y nosotros seguimos sosteniendo el supuesto accidente de tránsito, que creemos que Luciano fue inducido a cruzar por ese lugar que era sumamente peligroso, y lo que tiene que determinar la justicia es qué ocurrió con él esas 3 horas previas a Luciano estar desaparecido, ¿no? Recordar, nosotros hacemos la denuncia de su desaparición a partir de la 1 de la mañana y él aparece en esta vía rápida de la General Paz a las 25 de la mañana aproximadamente. Bien, hoy, al comienzo de este año 2015, luego de la aparición del cuerpo de Luciano el año pasado, ¿cómo se encuentra la causa? La causa ha avanzado en lo que tiene que ver con acciones de las personas que actuaron en ese momento, en ese supuesto accidente. El automovilista que atropelló a Luciano fue contundente en su declaración, hablando de que vio correr a un joven desesperado, escapando de una situación. Y la segunda persona que interviene como testigo, un motociclista, la verdad que también es contundente en lo que dice al hablar e identificar a un patrullero de la bonaerense al costado de la General Paz sobre la colectora, ¿no? Lo que habla de que estos efectivos policiales claramente sabían de que este supuesto accidente había ocurrido, nunca lo hicieron saber a la fiscalía que estaba operando en el proceso de investigación, y esto se debe a que tienen responsabilidades directas en ese hecho. Vanessa, recién hacías mención del destacamento de Lomas del Mirador, por donde van a pasar el sábado cuando se cumplan 6 años de la desaparición de Luciano. Ese destacamento va a ser una casa para la memoria. Contanos de qué se va a tratar y cuándo van a poder ya finalmente comenzar a utilizarlo. Bueno, cuando ocurrió el hecho que tuvo como víctima Luciano, lo primero que pedimos fue que se cerrara el destacamento policial de Lomas del Mirador. Se cerró el destacamento donde se encontraba en su momento, pero fue trasladado a poco tiempo a un predio deportivo ubicado tan solo en unas cuadras de lo que fue ese destacamento en sus comienzos. Por allí pasaremos porque es central en nuestra denuncia el rol que cumplió esa dependencia policial para los jóvenes de los barrios, y dentro de lo que fue ese destacamento, esa casa será convertida en un espacio de memoria social y cultural que hable, por supuesto, de la grave situación que viven los jóvenes de los barrios humildes con esta ola de discriminación y criminalización hacia ellos, y que por supuesto tiene como finales fatales la muerte en gatillo fácil o las desapariciones forzadas, ¿no? Y los actores siempre son los mismos, efectivos de diferentes fuerzas de seguridad a cargo del Estado. En diferentes lugares del país pasan situaciones similares. En Rosario, de hecho, ha sucedido algo similar con Franco Casco. En Mendoza, hace muy poco también. ¿Ustedes, como familiares y como amigos de Luciano, reciben ese tipo de denuncias? ¿Están al tanto de lo que pasa en el país? Nosotros recibimos las denuncias. Nosotros trabajamos con la familia en todo lo que podemos. Tenemos acercamiento a la familia, nos unen cuestiones humanas, emocionales. Por supuesto que estamos interiorizados en la situación de las causas. Yo puedo citar rápidamente los familiares de Daniel Solano, de Sergio Ábalos,